tener recuerdos, momentos de la imaginación. No fueron sinceros aún en la desolación. No importan miradas si la vida nos lo dio por hechos y golpes de la mala decisión. Hoy cumplo promesas de volverme a mentir, que mi vida se acaba al volverte a sentir. Porque no, no quiero ocultar, porque no, no puedo ocultarme más. No, no quiero ocultar, porque no, no puedo ocultarme más. En los ayeres que nunca volverán, yo pienso y creo que jamás te encontrarás.